Talento Malgastado es un programa musical. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Y este tema que vienes de escuchar es un clásico del rap en español que se llama Una de Piratas, del grupo sevillano SFDK en compañía con La Mala Rodríguez, de su disco Siempre Fuertes del año 1999. Y nos lo ha traído la invitada de este programa, que ya repite en esta ocasión. Bienvenida, Luna Moriana. Hola, muchas gracias por invitarme, Diego. Nada, pues Luna es poeta, ilustradora gráfica, monologuista, speaker y, en definitiva, persona que habla. Así se define. Persona que habla. Pues nada, vamos a echar aquí este rato hablando un poco de todos sus talentos y vamos a hablar un poco primero de... Ella estuvo hace unas semanas aquí hablando junto con la Mary del Festival Insumusas, que se ha celebrado este fin de semana pasado. Y vamos a hablar, bueno, te quería preguntar qué tal fue. Yo he visto algún vídeo, alguna imagen. Cuéntame un poquito, haz un reporte de este fin de semana y esta experiencia. Pues para mí ha sido una fantasía estar con tantas artistas haciendo cada uno una cosa distinta y además muchas no nos habíamos visto entre nosotras. Muchas no habíamos tenido la fortuna de disfrutarnos y de tener espacio para poder interactuar con la peña de la forma más natural posible. A mí me ha parecido que ha sido una jornada preciosa, que han sido dos días épicos, la verdad, y que repetiremos. Bravo, sí. Pues lo habéis pasado bien entonces. Sí, ha sido muy divertido, ha sido muy muy divertido y muy enriquecedor para todas, la verdad. Excelente, a ver si hay una tercera edición entonces. Sí, por favor. Ole ahí. Vale, y nada, pues vamos a hablar un poquito de este tema que has traído para iniciar el programa, este grandísimo clásico que entra ahí rompiendo La Mala Rodríguez. ¿Y por qué lo has escogido? Es que la premisa del programa es canciones que tienen que ver con cómo tú eres haciendo lo que haces, sea lo que sea lo que hace. Y es que este tema yo lo escuché por primera vez a lo mejor cuando era un moco que lo único que hacía era hablar y dibujar y probablemente no sabía ni lo que estaba haciendo. O sea, no sé si llegaba a tener yo 13 años, yo no lo sé. No sé qué edad tenía, pero esto me lo puso mi padre la primera vez. Y me acuerdo que me dijo, mira Luna, esto te va a gustar, escucha. Yo cuando escuché a esta señora, bueno, primero Saturnino, que es así como se llama, el señor que está cantando, Saturnino ceceando, gritando, con esa base de fondo, rollo sí, pirateo total, en una ciudad que de la que yo soy, que es Sevilla, que mar no tenemos, y espacio navegable, pues podríamos decir que el Guadalquivir, no sé si es un espacio navegable. No. La verdad que todo podría dar debate. Creo que es navegable, sí. Sí, claro, pero no es un espacio como tal para disfrutar de agua. No podría ser a lo mejor un espacio para disfrutar de agua. Entonces es un espacio en el que, pues sí, han habido piratas, pero ya los piratas que quedan son de otro rollo, en el que está el Satu ceceando, sí, bueno, como, ceceando. Como rapeaba al principio, ¿no? Que luego castellanizó un poco su acento. Claro, hablando como hablaba, como la hablaba su madre. Y después La Mala, que para empezar a mí La Mala en ese momento no es nadie. Para mí La Mala es una mujer que está gritando lo que le sale de él con mucha alegría y con muy vasto, como algo que irrumpía muchísimo en el diálogo que yo tenía con la música, porque eres pequeño y no tienes un diálogo establecido con la música. Hasta ese momento lo que hemos hecho ha sido escuchar la radio. Entonces escuchar Una de Pirata fue como, wow, como meterme en un escenario totalmente distinto. Por eso la quería poner la primera, en verdad. Sí. Porque cronológicamente hablando es como de los principios. Son peña de mi tierra, son peña andaluza y me ha representado mucho. De hecho, me representa ahora mismo esta canción, o sea, sin fallo. Nah, es increíble, sí, cómo rapea La Mala ahí. Yo creo que sí, todo el mundo lo recuerda en esa aparición y también una colaboración que tenía con La Alta Escuela. Sí. Espectáculo en la cancha, que pues eso, era ese estilo hardcore, sin concesiones, que arrollaba y dejaba por detrás a todos los con los que colaboraba, ¿no? Claro, mucha gente, en concreto hombres, mucho más sosos que esta señora que estaba ahí dándolo todo y que se ha hecho unos discazos que flipa, que además como referente femenino, ¿no? O como referente del yo también puedo, yo creo que La Mala es súper importante. Sí. Para mí es súper importante. Sí, lo hemos dicho, yo creo que ya tiene ya su hueco más que trabajado y logrado, pero no está mal nunca recordarlo. Vale. Sí. Venga, pues vamos a hablar un poquito ahora de tus talentos malgastados o no. No sé si están malgastados o sí, pero vale. Empecemos un poco pues por la... Bueno, tú te defines como persona que habla, así en general. Sí, un poco más. En el espacio adecuado. Y nada. Quitarme el micro. No, sí, sí, sí. Me considero persona que habla porque lo que he hecho ha sido... La mayoría, o sea, yo vengo de la rama del arte plástico, yo hice bellas artes y desde un principio en la vida me he dedicado a dibujar, porque es lo que más me ha gustado nunca, sí. Porque era una forma de aprender cómo son las cosas, dibujar es aprender cómo es el mundo, y es muy bonito, y es, vamos, es de las cosas que más me gusta hacer del mundo, pero claro, porque te deja expresar cosas que hablando no puedes, y tenemos en cuenta que yo siempre he sido una persona con mucha verborrea, que habla mucho y a la que se le ha recargado. Quilla, que era una bocaza. Quilla, que habla mucho. Quilla, cállate ya. El por qué no te callo. Ese rollo que se puede venir en contra tuya, para mí ha sido al final muy fructífero, porque como no se puede luchar contra la bestia, pues acaba viviendo con la bestia y acaba siendo feliz con la bestia. Entonces, por eso me considero persona que habla, porque el resto de las cosas que hago son una excusa para la comunicación. Una excusa para poder comunicarme y para no caer en la locura de no poder expresar cosas que son, para mi modo de ver, son o inconcebibles o hermosas, ¿no? O sea, es como expresarse es lo más importante. Y el dibujo hay veces que se queda cortito a la hora de expresarse. Pero la palabra la comprende todo el mundo. Sí, hablando del dibujo y, bueno, empezando por el final y por ese campo de la ilustración gráfica donde tú te has desarrollado, recordemos que hiciste la ilustración gráfica del Insu Musas Fest. Sí, hice el cartel del Insu Musas, sí. Eso es. Algo colorido. Es muy colorido. Muy colorido. Y bueno, cuéntame un poquito qué más cosas has hecho en ese área. Pues la verdad es que me he dedicado a hacer cartelería para muchos artistas, en realidad. Actualmente el logo del Cremitallán, que es este evento que hay los miércoles en el J, pues esas palmitas echando fuego, pues salieron de mis palmitas, creo que son mis palmitas. Para los eventos que yo organizo, ya sean pues esos que he organizado en Cuevin, que es en el Monte de la Bola, que hemos hecho eventos ahí muy bonitos, con mucho cariño, y además en un espacio totalmente diferente, que es el campo, también he participado haciendo carteles. Porque yo creo que a mí me gusta mucho hacer arte personalmente, o sea, yo tengo láminas, tengo diseños, incluso tengo mi propio fanzine que he ilustrado yo y que me hace muy feliz poder comunicarlo, que se llama Tostora Campo, pero eso a nivel personal. Me gusta colaborar con gente porque creo que lo que le pasaba a los carteles de antes y que siempre le pasa a la cartelería es que es una forma de decirle a la peña que no sabe lo que va a ver o que no sabe lo que va a escuchar, es esto es lo que vas a escuchar, porque no puedes escuchar un cartel, pero tú puedes ver una imagen que represente lo que tú vas a ir a ver. Sí, intuir. Claro, y con el rollito este que hay ahora de que una IA te lo hace, de que hay vídeos de una persona hablándote que en verdad es una IA, y como que se está... Esto va a sonar súper fatal, pero en plan, se está perdiendo, ¿no? En plan, te están quitando puestos de empleo, es evidente, la IA es un... La IA se está volviendo un trastorno para mucha gente y está mucha peña perdiendo lo que era su fe en la vida, ¿no? Entonces yo creo que es como que hacer las cosas con las manos, hacerlas con el corazón, eso no se va a perder, eso no se pierde la moda, y los carteles son una muy buena forma de hacerlo. Ya que cada uno haga lo que se ve, o sea, cada una haga lo que le dé la gana, pero para mí hacer las cosas con las manos es súper importante, la verdad. Vale. Hablemos un poco también ya de algo a lo que te dedicas muchísimo, que es la poesía. Y que saldrá aquí a colación en este programa. Empecemos un poco por el principio. ¿Cómo descubriste ese arte o qué es lo que te enamoró de ese arte? ¿Cómo la conociste? ¿Cuáles han sido tus referentes? Y bueno, hablaremos un poco de tus apariciones en esta ciudad. Pues yo empecé, bueno, yo me he criado en Pino Montano, en realidad. Me he criado en ese barrio de Sevilla y después de vivir en Pino Montano un tiempo, el principio del instituto lo hice en un pueblo que se llama Alcalá de Guadaíra, que es donde me he criado prácticamente y es de donde viene mi forma de hablar probablemente también. Y en realidad he puesto la mala ISFDK porque aparte de yo haber escuchado de chica poesía, de haber visto poesía de pequeña, de que yo escribía poesía cuando no sabía ni lo que era eso, en verdad. Y la primera cosa que tengo escrita creo que era como... ¿Cómo era? Espérate, era... la manzana es muy sana, la pera no te espera. Y en plan de tienes 5 años y estás escribiendo esa vaina que te pasa en la cabeza, ¿no? Básico. Y súper básico, en plan, pero que es como lo que hay. Y el rap fue como una forma de decir, ostras, que es que la gente se puede expresar con música, pero no están cantando, que crea mucha presión, sino que están hablando a un ritmo, ritmo de verborrea. Mira, a mí esto me parece interesante. Y cuando yo me presenté al mundo como una persona que recita poesía, fue en Sevilla, con un colectivo que se llamaban Actos Poéticos, y yo estaba en la carrera y me dijeron, oye, ¿te vienes a ver que hacemos poesía y performance, ¿no? Porque en Bellas Artes la performance pues se llevaba mucho, teniendo en cuenta que Bellas Artes de Sevilla es muy clásica, pues la performance era como, hola, soy tu primita la rara, no sabemos muy bien dónde meterte ni qué hace contigo, no sabemos ni lo que eres, ¿sabes? Entonces lo que hice fue verlo por primera vez y decir, guapísimo esto. Entonces, o sea, me parecía como una forma de transgredir, como el rap, que es en plan de que no es complaciente para nadie, pues la performance, además estudiar el happening, estudiar a los grandes que hacían happening, que son pues performance en colectivo, pues me pareció como una fantasía, y estudiar además a los educadores que explicaban todo esto, como hacer arte no era simplemente coger y dejar algo puesto para que la gente lo viera. El proceso era mucho más importante. Ay, y me metí. Ay, perdona, sigue. No, no, y me metí en ese mundo un poquito más de lleno y me dediqué a... Me presenté por primera vez, pero con mucha vergüenza. O sea, siempre me daba muchísima vergüenza hacer lo que hacía. Es más, hay algún vídeo por ahí, espero que no lo busque nadie, pero yo me quito las gafas para no ver a la gente, porque yo tengo mucha dioptría, entonces me quitaba las gafas para no ver la cara a la gente. Es un buen método para... Sí, pero claro, tampoco entendía qué estaba haciendo, ¿no? Hay una cosa que dices mucho, hemos tenido otras conversaciones sobre ese tema y siempre repites que, lo has dicho ahora, ¿no? Que la poesía se espera que sea complaciente. Sí. Y has dicho que el rap no es complaciente. ¿Puedes desarrollar eso un poco? Pues complaciente en cuanto que tiene un lenguaje, ¿no? Es como pues la imagen también. Sabemos que si colocas rojo y azul va a pasar algo. Y si colocas las cosas arriba en un soporte en vez de abajo va a pasar otra cosa. Yo creo que con la música pasa lo mismo y creo que con la poesía pasa un poco lo mismo, porque hay palabras que siempre van a sonar bien. Siempre va a sonar bien. Siempre van a sonar bien cosas que ya tenemos relacionadas como algo placentero. Pero me parece muy interesante hacer que suene placentero algo que en realidad es desagradable lo que estás diciendo, porque le da una vuelta a los conceptos y hace pensar de una forma diferente. Y en la poesía, pues cuando yo me... O sea, yo digo complaciente por decir algo. Hombre, a lo mejor mi cabeza el concepto complaciente significa que tú te quedes a gusto o que te hagas sentir ignorante, en plan de, wow, admirar. Alguien sabe más que yo de lo que sea. Y a lo mejor tú te bajas de ahí y dices, hostia, es que no sé qué he dicho. ¿Sabes? Eso me pasaba a mí. En plan de, yo lo veo, me veo y digo... Que es una forma de búsqueda, la que todo el mundo tiene su camino y todo el mundo está en su camino para entender qué es lo que quiere y lo que no. Pero claro, yo en aquel momento, yo es que no te podría ni decir. O sea, recuerdo que cuando rompí eso no fue aquí, fue cuando me presenté a... Eran batallas líricas, se llamaba. Batalla lírica. Y era con un ring de boxeo, y esto era en el Cicus de Sevilla. Y me presenté con Actos Poéticos a una batalla lírica. Me tocó la primera. Y yo no me sabía aprender las cosas de memoria. Y si no lo decías de memoria, te descalificaban. Y esto era en parejas. Y yo ahí dije, hostia, pues como no sé si me van a descalificar, leo un poema que le he hecho a mi amigo Ale, que lo quiero mucho, y lo voy a leer ahora porque tengo a mi amigo Ale delante. O sea, tenía un sentido, tenía como un sentido de decir, yo te homenajeo con esto y te homenajeo como tú eres, de forma naturalista, no te endioso ni nada. O sea, como... Todas esas palabras que yo tengo contigo, que son cosas sucias o cosas desagradables, o que la peña no tiene ni puta idea de lo que es, te lo voy a plantear aquí. Entonces ahí fue como un poco romper y decir, ay, que se puede hablar de verdad. Que no tengo que decir cosas que la gente no entienda, ¿no? Que puedo decir cosas que la peña me entienda lo que estoy diciendo, qué guay, ¿no? Ese es tu estilo, digamos, ¿no? Sí. Es una cosa que tú has profundizado, el estilo... Sí, muchísimo en eso. No sé cómo definirlo, ¿no? Pero popular o de base, a pie de calle, ¿no? Sí. Sin ese elitismo de la poesía que quizá... Ponía tonito, ¿eh? Vale. Ponía tonito. Eso todavía, en plan de, yo todavía... Es una complacencia, ¿no? En ese momento, sí. Era como un poco... Claro. Es como, joder, pues si está todo el mundo tocando el chelo, no voy a venir yo con el ukelele, ¿no? En plan de, pues, tocaba el chelo como todo el mundo, en plan de, hablaba... con un tono así como de hola, ¿qué tal? No he hablado así en mi vida, ¿sabes? Y era como, bueno, pero lo que estoy contando por lo menos es real, ¿sabes? Porque yo no me había dado cuenta de que mi voz era más guay que en verdad poner un tonito impostado que me resultaba incómodo, ¿sabes? Vale, interesante. Vamos a seguir un poco hablando de poesía después. Queda mucho tracklist que poner. Vamos a poner un poquito más de esas influencias del rap que tú tienes y a la vuelta seguiremos comentando. Talento malgastado. Paralelos y que existen millones de universos paralelos, que los abuelos nos protegen desde los cielos. Otros dicen que esos son camelos, que la nueva era no funciona. Otros que sí, que el ser humano evoluciona y con el tiempo perdona. Dicen que hay que ver para creer y otros dicen que hay que creer para ver. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si alguna vez nos libraremos del mal, para aprender a volar, para dejar de llorar, para sentir que vivir sin compartir es morir y que las armas solo traen calamidad. Mi alma, que la vida hay que tomársela con calma y todo tiene su final. Dicen que la razón la llevamos entre todos y que el misterio va a seguir de todos modos. Quiero dejar de discutir, solo fijarme en lo que me une a ti, tratar de ser feliz y comprender que el mundo a veces duele y cada cual lo lleva como puede. Y religión, una sola cosa son, cara y cruz de la luz del corazón, con razón y sin razón, X de la ecuación de la función de bailar con ton y son, con pasión, con atención, son teoría y práctica. Soy práctico en teoría y en la práctica teórico, primero va el teórico y el práctico después. El mundo está al revés, ¿lo ves? ¿No lo ves? Hechos, palabras, averigua la función de tu parábola, ama la metáfora, ama la teoría análoga, ama la tinta de bitácora y el zumo de mandrágora. Y sin ser más huevón, las cosas como son, acción, pasión, emoción, más son que oración, más galla que sión, más hacer que hablar, más bailar que mirar, más amor es más amar. Quiero dejar de discutir, solo fijarme en lo que me une a ti, tratar de ser feliz y comprender que el mundo a veces duele y cada cual lo lleva como puede. Y respetar tu manera de pensar, tu libertad, y no sentir vergüenza de amar. Y no dejar que la intransigencia nos haga pelear por nuestra diferencia y buscar en qué te puedo ayudar. Bye-bye. Todo empezó en el centro de la discoteca. El alcohol y otra sustancia han hecho mella y les ha puesto una careta. Han perdido la vergüenza y bailan. Ella se fija en su mirada, él le miraba las tetas. Jóvenes en celo, hormonas desatadas, sacadas al vuelo, yendo directo al beso sin camelos. Una pasión desenfrenada les saca de la sala, la monta en el coche y buscan un terreno donde dejar fluir pasión con luz de estrellas. Él no lleva goma, eso da igual, le dice ella. Y entre marcha atrás, volante y retrovisores, se dieron diversión crujiendo amortiguadores. Ha pasado un mes desde la primera vez y chatean todos los días por el 20 y divino internet. La mejor herramienta que hayan tenido para darle la noticia del bebé que está en camino. Y así es, sí, y así van las relaciones, porque primero actúan, luego hacen reflexiones. Sí, hoy te quiero, mañana te odio. Hoy te follo, mañana son novios, sí. Y así van las relaciones, porque primero actúan, luego hacen reflexiones. ¿Y qué van a hacer si no hay pastilla para un mes después? 19 años y acabando bachiller. Buscan curro de reponedor, de lo que sea, 2 horas al día. 900 pavos al mes, el embarazo va bien. Los abuelos apoyan, vaya la que habéis liado por no poner funda a la polla. Y nació esa criatura, para todos la más bella, que creció en una habitación en casa de los padres de ella. Pero han madurado pronto para ser chavales. Han cambiado el botellón por los pañales. Hace tiempo que no salen, que no ven a los colegas. Les faltan horas al día y dinero en la cartera. 2 años después suenan campanas de boda. Vuelan puñados de arroz hacia la pareja que enamora. Un VPO, un coche de segunda mano, y llegó la hora, sí, de la convivencia sola. Y así es, sí, y así van las relaciones, porque primero actúan, luego hacen reflexiones. Sí, hoy te quiero, mañana te odio. Hoy te follo, mañana son novios. Sí, y así van las relaciones, porque primero actúan, luego hacen reflexiones. Ella no soporta que deje ropa en el suelo. Él tan solo quiere tele, birra y cenicero. No se les escapa ningún beso ni un te quiero. Y encaloman cada vez que puede el nena a los abuelos. Y es que ya no follan, aquí algo falla. Ya no van al campo, a discotecas ni a la playa. Ya tiene cuenta Meti, busca quien le traiga flores. Él le dice que va Betty y en verdad se va colores. No se soportan, no se comportan. Discuten delante del crío y salen a tortas. 3 almas bajo el mismo techo, faltos de cariño, caca. Un divorcio. ¿Y quién se queda con el niño si los dos salen de fiesta? Los dos quieren ser libres, ninguno de los dos quiere responsabilidad. Sufre fracaso escolar, el que menos lo merece. Así que ante un calentón, chavales, piénsenlo 2 veces. Y así es, sí, y así van las relaciones, porque primero actúan, luego hacen reflexiones. Sí, hoy te quiero, mañana te odio. Hoy te follo, mañana son novios, sí. Y así van las relaciones, porque primero actúan, luego hacen reflexiones. Cotizando cuernos con un mercadillo, acostumbrados al desamor desde chiquillos. Talento malgastado, talento malgastado. Están escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de tu FM si estás en la ciudad de Granada. Esto es Radio Almaina, la radio libre de Granada. Nos puedes oír en la web en radioalmaina.org. Y hoy continuamos acompañados de Luna Moriana. Este tema que está sonando es Babieca Yede, de Los Ganglios. Y hablaremos ahora, después de este tema y los siguientes que vienen. Primero vamos a hacer una recapitulación de los 2 temas que han sonado. Ha sonado en primer lugar un tema del rapero cordobés Río Muten, Filosofía y religión, y luego ha sonado un tema de Aisho y Wall, un tema que se llama Relaciones. Sí. Nada, pues estos son 2 influencias tuyas dentro del hip hop, dentro del rap. Muy importantes, además. Sí, vamos a describirlas un poco y a ver por qué las has escogido. Pues en realidad Río Muten para mí fue una sorpresa, porque yo, Alcalá de Guadaíra es el pueblo donde he estado como criando mi acento, criando formas de pensar, la adolescencia, etcétera, ¿no? Y es un pueblo muy grande en el que yo he escuchado rap, así como pues el rap de Competi, ¿no? Un rap así un poquito más agresivo, un rap que lo escuchas y suena muy guapo y dice cosas muy chulas, pero en verdad no me está diciendo gran cosa, nada más que alimente yo mi ego y mi espíritu de una forma medio agresiva. Y yo llegué a conocer a Río Muten yendo a Córdoba, porque hizo una exposición allí hace bastantes años, y escuché por primera vez un rap que no solo no era agresivo, sino que era constructivo, era dulce, me estaba contando cosas, pero tenía su picaresca, y la canción esta de filosofía y religión, yo ese estribillo en el que dice quiero dejar de discutir, es como si cogieras el rap y dijera le voy a dar la vuelta al calcetín ahora mismo. Sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque se puede hacer rap sin tener que estar enfadado. Y se puede estar enfadado también, ¿no? Pero me parece como algo súper necesario y una actitud que yo he querido coger mucho, y para mí es súper de agradecer haberlo encontrado a él como referente. Como persona también estupenda, además. Te puedo confesar que sí, que me ha sorprendido el delivery y la forma que tiene de echarlo. Sí. Y el contenido, la verdad. Toda la amiga que tenía. Y lo que tú has dicho, ¿sabes? El no tener que faltar, el no tener que jurar. Me ha gustado el tono que tiene también. Y lo voy a investigar, la verdad. No poner el pie encima de nadie. O sea, tú puedes estar. Lo que me ha enseñado el Muten ha sido: tú puedes estar sin ponerle el pie en la cabeza a nadie. Puedes pisar el suelo tú. Como sí. Tú quieras, ¿sabes? Y me parece muy importante eso. Me ha gustado, no lo conocía, la verdad. Hay muchísimos rappers andaluces que todavía no los tengo investigados. Y fíjate que tengo el morro fino para este tema, pero me ha gustado. Me ha gustado. Investigaremos a Río Muten. Sí, muy dulce. Y ahora hablemos ahora de Aisho y Wall. Vamos a hablar de Wall, sí. Porque Wall es una persona increíble, que en Alcalá de Guadaíra yo creo que fue el primer rapero que yo conocí que dice, hostia, qué gracioso eres. De hecho, quiero recordar, ahora está en otros proyectos de vida, pero se ha pasado muchísimos años de su vida dedicados al rap cuando dormía y cuando estaba despierto. O sea, era como una persona que le daba muchísimo cariño a este género, y también no desde un punto de vista de la competición. O sea, si los dos se parecen en algo, es que podrían tomarse una cerveza súper de buen rollo hablando de lo a gustito que están, diciendo lo que ellos quieren. Y en concreto este tema de Wall va sobre, y yo, niño, ponte el condón, no vaya a dejar a la colegui preñada, os quedéis preñados y no sepáis lo que hacer, ¿no? Que al final estás contando una historia, igual que el Mute cuenta historias, sin necesidad de pisar a nadie, como persona también, una persona maravillosa. A mí me cuesta mucho, no voy a entrar ahí a debate, pues es muy largo, pero a mí me cuesta mucho trabajo separar o ignorar a la persona del artista. Me parece como una cosa súper difícil en el arte gráfico, sí. y en lo que sea, o sea, en la vida en general. Sí. Y ellos dos me parecen gente para, no solo para nombrar, sino para ponerse en YouTube y decir que yo me voy a buscar al Wall y voy a buscar a Río Muten, porque son gente increíble, la verdad. Y es otra forma de comunicar las cosas, que no tiene que ver con colocarse, yo qué sé, por encima de otros, sino sí. Decir, ostras, que es que yo soy maravilloso tal y como soy. Sí. Voy a sacarme chicha yo a mí. Sí, es algo de educación sin moralina, ¿no? Sin ser panfleto. Epa, sino en plan de forma lógica, sí. Tú puedes estar sin joder a los demás, te lo juro, ¿sabes? Sí. También molestar es maravilloso, pero molestar a quien es conveniente molestar. Sí. Supongo que cuando maduras es el tipo de rap o el tipo de discurso que al final te interesa más, ¿no? Sí. Tanto profesor y tanto ilustrador que a veces sobra, ¿no? ¿Sabes? Tanto discurso impuesto. Sí, es un poquito pesado, pero me gusta cuando la gente es más sensible. Y ellos me parecen seres sensibles. Igual que, pues sí, La Mala y SFDK en ese momento, que también era más vulnerable al principio, ¿no? Sí, pero se nota mucho más. Ellos hacían lo que querían, ¿no? Claro, aunque se nota mucho la competi, fíjate, ¿sabes? También están echando ahí la jigailla y por algo es. O sea, también respeto eso. Sí, digamos que estilos diferentes. Sí. Ambos válidos, pero bueno. Sí, y para mí han sido muy importantes ellos, la verdad. Vale, esto que estamos oyendo, como decíamos, es Los Ganglios, Babi Cayede. Sí, aquí nos metemos en otro tipo de género diferente. Sí. ¿Qué me puedes decir de los ganglios? Ojalá se pudiera ver el videoclip de esta fantasía, porque aquí mezclan lo audiovisual con lo sonoro. Esta gente además tocan todos los palos, igual que se hacen una cumbia, se hacen un reggae, que se hacen esta fantasía, que están hablando del caballo del Cid, ¿sabes? O sea, Babieca, claro. Claro, están hablando del caballo del Cid, y el videoclip, si tenéis la oportunidad de ponerlo, es básicamente una rave medieval. O sea, montan unos pifostios que, vamos, que no sé cómo decirlo, los discos duros de esta gente tienen que estar llorando, porque los vídeos y los pifostios que montan son increíbles. Y ellos tienen esa cosa maravillosa que a mí me empezó a fascinar cuando yo ya me veía rarita en el, o sea, en el mundo artístico, me veía un poco rarita, me sentí muy identificada con esta gente rarita, que, no sé, ese llamado subnopop, por llamarlo de alguna forma, que es coger y hacer lo que te dé la gana, pero técnicamente fascinante. Sí, no, o sea, absurdo. Que hay, claro, que hay varios grupos que son del mismo palo, pero yo me quedo con los ganglios, porque son de un pueblo de Badajoz, han roto un montón de barreras y hacen reírse a la gente. A mí eso me parece muy importante. Era como, hostia, porque es que la comunicación, aunque te están hablando de algo, bueno, te enteras muy bien de lo que es, te hace pensar y te hace reírte, que eso me parece maravilloso. O sea, todas las canciones van de cosas distintas, absurdas, pero que te quedas a escucharlas y que son enriquecedoras. A mí me parece muy divertida. Sí, tenían un estilo muy peculiar, ¿no? Sí. Un humor muy, muy característico, con sí. Todos esos videoclips, ese Photoshop que hacían, sí. Félix Rodríguez de la Fuente, lo del LOL. La verdad sí. Es que fue una época. Ahí. Como que se separaron, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que están separados. No sé si volverán a hacer conciertos juntos, pero a mí yo me quedé con las ganas de verlos en directo. Eso, creo que les he visto activos en redes últimamente. No Ojalá. Sé si significa que vuelven a los escenarios, pero sí que estaban activos, ojalá, ¿no? Porque ojalá, la verdad es que sí. Tenían un directo increíble, digamos, sí. una discografía que te lo pasas muy bien escuchándolo. Sí, es que te lo pasas bien escuchándolo, sí. ¿Eh? O sea, es como, pueden coger cualquier temática y esas otras, tú puedes coger y hay temas universales, ok, hay un montón de temas que no son temas universales, pero que enganchan con los temas universales y que son súper importantes, que la gente se siente identificada con ellos, aunque sea, por ejemplo, yo que sé, Color de Rosa, pues estás escuchando una canción que no sabes lo que es, que también recomiendo que la pongáis, pero tú estás viendo el videoclip que está hablando pues de la agresividad en la época de Franco, y si no, yo lo veo así. Te lo digo así porque hay un montón de referentes a la época del franquismo en el videoclip. Pasan cosas y es todo como muy agresivo. Y mientras que están hablando de ayer blanco, hoy color sí, de claro. Rosa, es sí. Como están quejándose de algo, y a lo mejor esto que estoy diciendo yo lo escuchan y dicen, pues qué mierda me estás contando, no tiene que ver con eso. Sí, pero es una crítica al franquismo velada, desde luego, ¿no? Creo que sí, yo sí. No lo sé. Yo he escuchado, en su momento me lo explicaron así, ¿no? Que era una crítica al franquismo y a la transición, entre comillas, ¿no? Pues yo hice la interpretación estando la carrera, en plan de lo pensé cuando lo vi, veía el videoclip una y mil veces, ¿no? Sí, no me acordaba de ese tema, me había quedado más con el LOL y con Félix Rodríguez de la Fuente, pero Color sí, de Rosa es un temazo, claro, sí, y tiene un videoclip que tiene imágenes súper fuertes, sí. Además, como en plan de cómete la agresividad de esta, te la mezclamos con Rosita, sí. Te la mezclamos con imágenes dulces, y me parece muy interesante eso también. Sí, ahora me lo has traído a la memoria, y sí, efectivamente, creo que sí que era una crítica sutil, vamos, disfrazada. Sí, sí. Hablábamos antes de un poco antes de que sonaran estos dos temas de Daisho Wall y de Berrio Muten, de la poesía, de la complacencia, del elitismo de la poesía también, ¿no? Que es una crítica que sí. En conversaciones que hemos tenido anteriormente has hecho. Cuéntame sí. Un poco, abramos mínimamente ese velón de abrimos de, el melón de, con un, del con elitismo la izquierda. La mano izquierda siempre. Abrimos el melón muy despacito. Pues teniendo en cuenta que yo soy una persona que viene de haber estudiado la carrera de Bellas Artes en Sevilla, que es clásico el rollo y también tiene como mucho pulsión de vuelta, de respuesta a lo que viene a ser clásico, todo el tema que tenga que ver con la academia, con arte que ha seleccionado alguien que tiene dinero, ya a partir de ahí ya eso me repele a mí, pero todo esto es súper personal, ¿no? Y igual que hay lenguaje en lo gráfico que a mí ya se me hace aburrido, manío o repetitivo, y si no tiene un doble, si no tiene un doblete, yo me aburro muchísimo. Pues con la poesía me pasa un poco parecido, que para mí mi referente primero, yo digo que Gloria Fuerte, porque no sé cómo decirlo. Es que no solo el mío, es que era una luchadora y se notaba, aun siendo tú una niña y no lo entendías bien porque hablaba sobre animales, o sea, porque te personificaba animales. Primer punto, el humano no es lo más importante, te personifico animales. De repente los animales tienen dotes, de repente pueden hablar ya mucho más avanzado. No voy a hablar de los clásicos, no voy a hablar... Por ejemplo, los textos, las cartas de la muerte de Jorge Manrique. Sí. Eso fue la segunda cosa que a mí me dejó con el culo dobladísimo. Eso fue en el instituto, estamos hablando. Sí. O sea, que hablaba sobre la muerte y yo lo entendía. A pesar de que estaba escrito de una forma que podía yo no estar entendiéndolo. Y lo desglosaba y me parecía como súper... Digo, hostia, claro, es que al final nos morimos y todos somos todos lo mismo. Entonces está ahí... Un tema que nos toca a todos, pero contado desde un punto de vista más humilde. Me encanta. ¿Qué más referentes podrías mencionar que rompan ese academicismo que te haya influido? Pues me da coraje hasta decirlo, pero tengo que ser naturalista con lo que yo he leído. Bukowski. Tengo que ser naturalista con lo que he leído, porque aparte de vivir un montón de escenas cotidianas de la vida, yo estar leyendo a Bukowski, porque leí mucho a este hombre, y... apartando la misoginia, que está jodida la cosa de apartar la misoginia de Bukowski, tenía una forma de comunicar que me parecía como muy, muy directa, muy cruda, algo que yo no había escuchado en mi puñetera vida. Yo nunca había escuchado a alguien decir esas barbaridades, probablemente porque era un señor que podía decir esas barbaridades como todo el mundo, pero como eres pequeña, no piensas es un señor que está diciendo barbaridades, tú piensas yo puedo también decir barbaridades, además es un libro, son libros, ¿no? Sí. Y las formas de comunicar que tenía, ¿no? Temas cotidianos y cosas como sucias que no estaban bien, como hasta él mismo, o habla muchísimo, no sé, de ir a un hotel, voy a mi hotel, nada más que bebo cerveza, soy un puto borracho, mi editor me está hablando, me parecía como, hostia, esto existe, tío, esto es muy loco, ¿sabes? Ya que no tenga que ver con la poesía, que ahora voy a hablar de mi poeta favorita, pero esto después... pues está Chuck Palahniuk. Yo soy una friki de Chuck Palahniuk desde que leí su primer libro que me leí, que fue Asfixia. Chuck Palahniuk, para quien no sepa quién es el creador de la novela que después fue película, El Club de la Lucha, que por cierto, os hago spoiler, no termina igual la película que el libro, evidentemente, y el libro es una puñetera fantasía como termina. Y ese libro se lo escribió, porque él trabajaba en una fábrica de cajas, y se lo escribió en 2 meses de verano. Ese vale. libro. Es un tío que habla de antihéroes, de cosas súper crudas, habla de cosas sucias y a mí me parece como que todo eso es muy atractivo. Yo lo leía y me lo bebía el libro. Normalmente tendía a aburrirme si la cosa era muy, no sé, muy evidente, muy cookie, muy dulce, ¿sabes? Y no hablaba de cosas que me tocaran a mí, pero a pesar de este tío está hablando de barbaridades, tiene un libro sobre una niña pequeña que ha ido al infierno, condenada, tiene... mi libro favorito es Asfixia, que va de pues una sinopsis, es un señor que le pasan mil desgracias y que él finge cada noche ahogarse en un espacio distinto para que alguien lo salve y recibir dinero, porque es como si hubieras renacido otra vez. Y son como, te meten un montón de contextos distintos que no solo no te aburren, sino que te abren un imaginario totalmente diferente. Además, yo qué sé, tiene libros de todo tipo, me parece maravilloso. Y él, en cuanto a forma de comunicación y de lenguaje, también me ha llenado un montón. Y ya la última persona, que yo creo que es de las primeras que tenía que haber nombrado, pero me la dejo por el final, es Wisława Szymborska. Wisława Szymborska, que lo digo mal porque es difícil, la señora es una poeta polaca, fallecida, no sé exactamente cuándo falleció, pero falleció hace relativamente poco. La primera vez que yo leí sus poemas me di cuenta, y esto ya metiéndose en el mundo de la poesía, de que se podía contar las cosas de una forma... dulce y al mismo tiempo contar cosas muy fuertes. Tiene un poema que se llama Mi fiel amigo, mi amigo fiel, que es un poema en el que está hablando como si fuera un perro de un dictador que, uy, perdona, que por lo que se ve, que me voy para otro lado, que por lo que se ve, pues al perro del dictador lo trataba muy bien cuando el dictador estaba vigente, un perro muy noble, pero de repente pues se tienen que ir todos esos símbolos negros y rojos no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? En plan, de, pues estamos hablando del perro de Hitler y está hablando del pastor alemán de Hitler, está hablando de cómo ha sido asesinado, o yo, perro de mi amo, que me trataban tan bien. Tiene cartas de agradecimiento a quienes no le quieren, tiene poemas de amor a gente que se encuentra por la calle y que ni siquiera, o sea, es comunicarse con lo que no eres tú a partir de un punto de vista que es como tu propia ventana, y yo creo que para mí ella es la clave de lo que yo hago, la verdad. ¿Puedes repetir su nombre? Porque hemos dicho Bukowski, Chupalagniuk y Wisława Szymborska. Es difícil, vale, de escribir, pero si y yo ahora no me voy a tirar a deletrear eso, no, la verdad, no, porque no, están polacos. O sea, está, pero el internet para cualquiera que quiera si hacer buscáis la búsqueda. Agradecimiento y ponéis Wisława con Ws dobles, yo creo que lo vais a encontrar. Vale, pues ahí recapitulamos como referentes tuyos a Jorge Manrique, a Gloria Fuertes, a Chuck Palahniuk y a Wisława. Y bueno, vamos a hacer sonar un poquito más de ese tracklist que nos has traído, del que van a salir varios temas de conversación. Malgastado. Sin pintura. Micheli, el Bosco Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. Que si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces. Cézanne y las frutas, que pesa Monet y los pins, que pesa Manet y las flores, que pesa Seurat y los puntos, que pesa Picasso. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Warhol. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Vázquez. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Goya. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia. Historia del arte, penes con pincel, famosos, pintaje sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. El falo es tendencia en todos los museos. No me quedan euros para ver algo tan feo. Qué feo, qué feo, para ver algo tan feo. Se ha alzado una mujer y ha plantado un pino. Cecilia es su nombre, Ecce Homo es divino. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Michael. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Nadia. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Goya. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Te acorin, te acorin, te acorin, te a. La vaca mariposa tuvo un ternet. Está escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM en la ciudad de Granada, en Radio Almaina, radioalmaina.org. Te recuerdo que Radio Almaina es la radio libre de Granada y este sábado 1 de junio organizamos unas jornadas para hablar de la historia de las radios libres en el Estado español. Tendremos visita de compañeras de Cataluña, de Madrid y también gente de Radio Almaina. Habrá una mesa redonda, habrá presentaciones de libros, habrá paella, habrá muy buen ambiente, habrá la proyección de un documental y también el programa de Barrio Canino en directo. Te animo a que te pases, es en el local de la Ribera, en el Zaidín, a partir de las 12 del mediodía. Y estamos aquí en el programa número 20, acompañados de Luna Moriana, hablando de la poesía, de distintas artes que ella practica y aquí poniendo el tracklist que nos ha traído. Y viene de sonar pues un tema de Los Psychos, un clásico, Demolición, y ha sonado también un tema súper ingenioso del grupo Las Bistecs, Historia del Arte, y vamos a seguir comentando un poco los temas que salen a colación. Pues bueno, esto yo quería traerlo porque yo creo que es de las cosas más reales que puedo compartir que me hacen a mí como individuo creador. Porque Los Psychos, la primera vez que yo los escuché fue de sorpresa. Fue la primera vez, fue encendiendo una radio en una habitación en Córdoba, en la que no teníamos nada, y a las 3 de la mañana no sé qué radio estaba sonando. Y empezó el ratatatata y fue como, ¿qué es esto? ¿Sabes? Fue mi tono de la vida durante muchos años. Y es como un contenido totalmente distinto teniendo en cuenta lo que yo estaba acostumbrado a escuchar. No estaba acostumbrado a escuchar críticas sociales potentes y tampoco con ese tono burlesco que tiene, y también que es punk, o sea, que es un género que yo no había escuchado en mi vida hasta que los escuché a ellos. Sí, es curioso que es punk, pero vamos, de los 60 por ahí, sí. Y de Perú. Es muy antiguo, o sea, además. Ese sí. Punk antes de que existiera el punk, ¿no? Sí, sí, me parece muy interesante y me parece muy puro. Y eso, que se estaban riendo. Probablemente se estén riendo mientras que lo están cantando, ¿no? Me parece muy, muy divertido. Y Las Bistecs, Porque bueno, o sea, yo cuando la primera vez que escuché Historia del Arte dije, yo no estoy sola. Dije a las compañeras, no estamos solas. Cuando dice eso de Historia del Arte, penes con pincel, y yo estaba pintando penes con pincel, literalmente era como, hostia, chaval. Digo, qué cosa más dura, tío. Tapies o no, otra vez tú. Es como una crítica a lo que ya hay y a... Mira, el programa se llama Talento Malgastado. Pues la de talento malgastado que hay en la Tierra gracias a todas estas personas eruditas que son súper pesadas. ¿Cómo se le...? O sea, es muy pesado. Escucha, habla de Picasso 45 veces al día durante un montón de años de tu vida. Eso es muy pesado. Y es muy pesado hacer arte gráfico y que la gente te diga, ostras, se parece a Picasso. Y yo, te voy a morder la mano. En plan de, no, tío. O sea, tenemos referentes personales que no conoce la gente. Yo creo que eso ha entroncado perfectamente con lo que has hablado antes, ¿no? De el antiacademicismo, de los nombres que se repiten y se repiten y parece que son los oficiales, ¿no? Es que son especialidades y las especialidades al final te abstraen porque te crees que solo existe eso. Es como si yo estuviera todo el día haciendo pan y pan de aquí y no me da por pensar que están haciendo pan en otro sitio, ¿sabes? Que solo existe mi tipo de pan. Y es muy aburrido. O sea, está muy bien conocer el academicismo porque es como, mira, pues ves esta casa, qué bonita, pues vamos a aprendernos esta casa, a saber cómo es, pero vamos a entrar a otras casas, hay otras cosas, hay otro mundo. Y contado con humor, todo entra mucho mejor. O sea, lo hemos hablado antes, lo de el academicismo te echa para atrás en cuanto a como pedagogía se refiere, porque cuando tú coges las cosas con sentido del humor, te las aprendes más rápido, las entiendes mejor. Es más, sin querer te las aprendes porque te hacen risa y lo que te hace risa se te queda dentro y es mucho más placentero que estar pasándolo mal mientras que aprendes algo, ¿no? Sí. Esto de mi parte, de la época en la que yo estaba todo el rato, o sea, ahora todo el rato estamos aprendiendo cosas, pero esto de la época en la que yo estaba todo el día estudiando de pie cosas. Y esto se me metía en la cabeza como algo súper importante, la verdad. Súper importante. Sí, dirías que el humor es una forma buena o útil de pedagogía, ¿no? Sí, me parece como una de las claves del éxito es tener sentido del humor, porque si no dejas en evidencia tu poca inteligencia. O sea, quiero decir, cuando tú te eres capaz de reír de las cosas, primero de ti misma, que es súper importante, primero de ti. Después de lo que te puede pasar a ti con el resto y reírte de lo que se repite, reírte de lo que molesta, reírte de lo que es muy agradable. O sea, son como pequeñas cualidades que yo creo que las personas, si vamos adoptando eso, vamos a ser mucho más felices en la vida, la verdad. Sí, está guay porque hablabais la Meritú hace un par de programas sobre Insumusas de eso, ¿no? De la necesidad del humor para sobrevivir al día a día. Si no me río, no es mi revolución. Yo me tengo que reír porque si no estoy pasándolo mal. O sea, no es que estemos todo el rato riéndonos, pero que haya una mezcla entre inteligencia y crítica con las cosas. Y que no se trata de pasarse o no pasarse, sino de, yo qué sé, de picar un poco, de colocar otros puntos de vista. A mí me parece que tanto los ganglios como los psychos, como las viste, que no sé si entre ellos se llevarían, ¿no? Pues yo creo que sí. Seguro que sí. Yo creo que sí, pero a mí me parecen como que están todos muy juntitis, que son gente que me representa por eso. Sí, comparten ese tipo de sorna como crítica, ¿no? Sí. Está guay, está definitivamente unido. Vale, pues vamos a hacer seguir sonando un poco de la música que has traído, que estamos navegando por distintos palos. Esto que suena es Simón Díaz. Un becerrito lindo como un bebé. Sí, mira. Dámelo, papaito, dicen los niños. Simón Díaz entra en otra categoría que tiene que ver también con la comunicación. Que tiene que ver con los otros dos grupos que hemos estado hablando de músicos, porque él comunica con folclore. Y para mí el folclore es súper importante, pues como el sentido del humor, y además van agarrados de la mano, porque folclore no es más que el arte de donde una o uno es. Entonces, hay folclores por todos los sitios de la tierra. Y todos me gustan. O sea, todavía no he encontrado un folclore que diga yo, hostia, ¿esto qué coño es? En plan de no tengo ni idea. Todo el folclore me gusta. Y Simón Díaz me gusta muchísimo porque es folclore de otro sitio que no es Europa. O sea, bendito sea el folclore de América, bendito sea su folclore. Y esto es folclore venezolano. Tiene sus tonadas de ordeño, como pues en el folclore de aquí, el flamenco, tiene música hecha en la fragua, ¿no? Hay tema de fraguero porque se hacía el ritmo en el que la fragua, no sé, que se trabajaba en la fragua. Entonces esos golpes hacían y marcaban el ritmo. Yo he trabajado en el campo y sé que hay cantos que entran perfectamente en los golpes del campo. O sea, ahí tenemos el concepto de pasarlo mal porque estás trabajando en algo que es local, que es de tu tierra, y estás cantando para echar el tiempo. Y esta canción es La Vaca Mariposa, que yo la descubrí por un gran amigo que es artista y que es maravilloso, que es Mario Petrucci Espinosa, que ahora mismo no está alojado aquí en Granada, ahora mismo vive en Suiza, pero es un artista, vamos, yo creo que de las personas con la voz más bonita que he escuchado en mi vida. Y yo le escuché cantar las canciones de este hombre y dije, ¿esto qué es, tío? Este vocabulario, ¿esto qué es? Y me ha traducido canciones suyas y me hace muy feliz escuchar a Simón Díaz. Tiene una ternura y una dulzura que para mí también es como irrecuperable, es como la frescura. Son cosas que si las haces manía, si las repites mucho, la gente no solo no se las cree, no les comunica. Pero si la haces desde el corazón y porque es tu realidad, como puede ser, pues, bailar flamenco porque es tu momento, tú bailas flamenco porque lo vives, porque lo escuchas, o yo qué sé, o bailarte una muñeira si estás en Galicia, porque es lo que tú vives todos los días, y es el lenguaje con el que se lo pasa bien la gente, porque estás disfrutando, no lo estás pasando más, pues como sentido del humor. Y me parece muy, muy importante poner a Simón, ¿no? Folclore de otro sitio que a mí me inspira, pues, con mucha ternura y con mucha dulzura. Muy interesante, hablamos de eso en su día cuando vinisteis a presentar el Insumusas, que tiene mucho contenido de folk, ¿no? Sí. Todo el folclore, pero bueno, seguiremos hablando y vamos a seguir poniendo un poquito más de folclore más cercano que Simón Díaz. Sí. Y desarrollaremos más ese tema ahora a la vuelta de estos minutos. Y el gavilán también con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa que no sabe qué hacer. Talento malgastado. ¿Quieres saber dónde estoy? Tan solo mira detrás de la cortina y verás. Ese podría ser yo, ese que está justo allí, con un viejo disfraz de esqueleto y se queda muy quieto y te dice que sí, que está muerto y que ha vuelto a por ti, a por ti, a por ti, a por tu alma, por tu corazón. Y tú le dices que aún no te respondió. ¿Cuántas cosas secretas te caben en una canción? La niña pregunta a mamá, ¿qué es lo que comen las brujas? Ella le responderá, serio, pero con dulzura. Leche, galletas y a ti. Leche, galletas y a ti. Corazón mío, a ti. Y a ti. Y anoche vi que una hambrienta se aproxima aquí. Creo que viene a por ti. Que lo que comen son leche, galletas y a ti, corazón. Y si pretendes tendrás que pasar una temporada en el infierno, amor mío, si lo que quieres es vivir en paz contigo en el cielo. Antes tendrás que pasar una temporada por aquí junto a mí. Estás escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM en la ciudad de Granada y estamos sonando en Radio Almaina, Radio Libre de Granada. Estamos acompañados de Luna Moriana en el capítulo de hoy y vienen de sonar dos tracks que ha traído. El primero era Lo que comen las brujas de Nacho Vegas y luego ha sonado Lorena Álvarez, Soy un olmo. Y hablábamos un poco del folclore que hay en las zonas del mundo, en diferentes zonas del mundo, y esa música viene de Asturias, ¿no? Sí, estos son pues dos artistas asturianos que yo he tenido en los últimos años un hermanamiento muy grande con el norte de España, porque he estado allí, lo he podido ver, he podido escuchar su música. Y como artistas los admiro a las dos muchísimo. Nacho Vegas, ya desde un punto de vista más de, no sabría cómo decirlo, un cuentacuentos. Él cuenta cuentos haciendo una especie de mezcla entre lo que es muy triste y el humor. Y crea unas sensaciones que me parecen como una paleta de colores muy, muy peculiar. Y la aprendí gracias a un amigo asturiano, además, y le tengo muchísimo cariño. He dibujado, he escrito mucho escuchando los cuentos de Nacho Vegas. Y a Lorena Álvarez, pues, en el mundo de la poesía en el que me he acabado metiendo, que pues me he acabado metiendo para romper con barreras, para poder expresarme yo y que se exprese gente por mí que no puede expresarse también. Y el año pasado tuve la oportunidad de participar como pregonera y como poeta, hilando un poco el festival en el Sulair, que es un festival, pues sí, además también estaba enfocado en el folclore, muy bonito, en uno de los pueblos más bonitos de la Granada Alpujarreña, que es Pampaneira. Y este año va a tener otra edición, que estaba, yo en esta no voy a participar, pero seguro que va a ser maravilloso. Y a ella tuve la fortuna de conocerla, Lorena Álvarez. Y he tenido la fortuna de rodearme de muchísimos artistas y muchísimas artistas muy interesantes desde que yo llegué a Granada, en Sevilla también. Pero cuando llegué a Granada como que lo sentí todo mucho más fluido, como que no había una barrera muy grande entre la gente y la gente que hacía arte abiertamente. Y a Lorena Álvarez se lo dije cuando la vi, te como la cara, soy muy fan tuya, porque empoderas también a voces que no hablan tanto. Hablas desde el punto de vista del campo, utilizas el folclore de una forma muy tierna y para mí eso es admirable. Y yo los proyectos que tengo, he tenido y que tengo de ahora en adelante tienen mucho que ver con esa poca vergüenza que también tiene ella y es como una especie de guía también de lo que hace. Y creo que fue hace como unos 2 o 3 años, creo que fueron 3 años atrás, cuando hice por primera vez una presentación de uno de los eventos que hacemos en el Monte de la Bola, gestionando un poco, pues, presentar a los grupos, la dicción, el tema de la comunicación, y descubrí que era hablar y que me encantaba. Que eso es lo que me estoy dedicando ahora, ¿no? A contar poesía y a hablar. De hecho, también me presenté al primer slam de mi vida en la tertulia, en la cual ahora, cada jueves, hasta que nos digan lo contrario, yo creo que a finales de julio es cuando va a cerrar, no lo tengo muy claro, esto lo dejamos al aire porque no recuerdo bien cuándo paraba la tertulia este verano y se tomaba las vacaciones, pero todos los jueves de 6 a 8 de la tarde organizo una especie de taller, y digo una especie de taller porque lo que hago es un poco de guía, de técnicas para que la gente que tiene bloqueos a la hora de escribir pues se desarrolle y pueda contarlos, y hablamos un poco desde la pulsión porque creo en el empoderamiento de la otredad antes que pisarlo, como bien decíamos al principio. Y estoy organizando cositas, eventos en diferentes sitios, igual que hemos hecho esto del Sulair y yo he podido participar como maestra de ceremonias, guía, llamámoslo como sea, y poder compartir mi poesía sucia o lo que sea que haga yo, ahora luego compartiré algo. Tenemos para el día 4 en La Goma, por la tarde, de 5:30 a 7:30, un espectáculo que nos estamos currando con mucho cariño mi compañera artística Lara Larito, que es una chica de las Canarias que tiene mucha tralla, que es muy reverde y que tiene unas ideas muy parecidas a las mías, y también tiene la idea de reírse con la poesía, de reírse, de utilizar el humor para salvar nuestras vidas, que es un poco lo que hacemos. Y el espectáculo se llama y el espectáculo se llama Gracias por el retraso. Increíble nombre. A mí me gusta muchísimo, me parece muy divertido. Y no, es una buena bomba. Y es un buen preludio para lo que va a venir. Yo recomiendo que vengáis a ver qué desastre increíble vamos a montar ella y yo, porque en el mundo de la poesía se tiende mucho a todas las emociones, pero hay un drama potente de la humanidad ahí, hay una oscuridad. Y nosotros queremos sacar la oscuridad, que sea una pelota y pasársela a la gente, ¿sabes? Eso por ahí. Vale, vamos a hacer una recapitulación entonces. Desde tus primeras actuaciones en Sevilla, aquí en Granada has estado haciendo ese taller de escritura creativa en La Tertulia. Sí. Y este espectáculo que viene con Lara, Gracias por el retraso, ¿dónde se celebra y cuándo? Se celebra en La Goma, que es un local precioso, está por el centro y lo lleva a nuestro querido Manuel, que es una persona maravillosa. El día 4 de junio, o sea que está muy cerquita, se viene muy cerquita, iba a ser muy divertido. Lo último que estaba haciendo yo por mi cuenta fue con el colectivo Caja Negra. Hemos encontrado un hermanamiento también ahí precioso. Nos hemos descubierto mutuamente. O sea, son un equipazo, son unos artistas, unas grandes. Y montamos el Mal Augurio 1, que fue un evento de poesía muy interesante, también muy punky, que organicé yo, pero sin su ayuda no habría sido posible. Y el Mal Augurio 2 se viene el sábado 8 de junio también. También en compañía del colectivo Caja Negra. Efectivamente, además allí tendremos, pues, estamos hablando del tema talleres, pero lo que vamos a tener asegurado 100% van a ser puestos, van a haber espectáculos de poesía, performance y conciertos. Y será, no será en el espacio Caja Negra, va a ser en el espacio Camaleón, que es un espacio muy bonito que trabajamos con el colega que lo lleva, que es un encanto. Álvaro se llama. Y es un espacio que se ha currado muchísimo, donde se hace teatro, etcétera, y va a estar abierto al público desde por la mañana hasta por la noche. Desde las 12 de la mañana aproximadamente hasta las 11 de la noche. Vale, pues hacemos ahí recapitulación de esos dos próximos eventos. Gracias por el retraso y el Mal Augurio 2 con el colectivo Caja Negra. Sí. Este próximo mes de junio. Vale, ahí queda anunciado. Esto que está sonando es un grupo que se llama Antílope. Que revive con efusividad. Su economía anda al borde de la calamidad, pero esa tarde se come. Forma parte del tracklist que nos has traído. Sí, y, es una canción preciosa. El tema se llama Al artista, al mundo. ¿Qué nos puedes contar un poquito de esta música que seguimos poniendo, que nos has traído? Pues Antílope es un grupo al que yo admiro muchísimo. Ellos desafían el fenómeno cansautor, porque ellos no solo tienen muy buena relación entre ellos y se ve cuando hacen los espectáculos, ellos hacen performance naturalistas antes de cada tema, explican de forma muy divertida y cantan temas. Tiene unas temáticas increíbles. Yo he elegido este porque va a colación, pues, con lo que yo he estudiado, y que recuerdo que la primera vez que sonó fue como, hostia, qué cabrones. O sea, fue como, ¿cómo duele esto, no? Porque está hablando el artista al mundo, es básicamente lo jodido que lo tiene el artista, pero de forma muy naturalista, a estar en el mundo. Y te cuenta, pues, cómo tiene que llevar la economía, te cuenta lo poco valorado que está, pero que si se vende ya no es artista y que vaya putada, te cuenta que tiene que comer, pero que cómo lo hace con su propio credo. Son muchas cosas. Y en verdad esto tiene mucho que ver con todos los artistas que han sonado antes, en realidad, y con lo que van a sonar después también. Y ellos forman parte del sentido del humor, pero ya desde... Si los de antes eran influencias subconscientes, estos ya son influencias conscientes directamente. O sea, yo soy consciente de que Antílope me ha hecho aprender a mí a desenvolverme sin vergüenza en un escenario, a comunicar lo que yo veo conveniente y a intentar comunicarme con gente de muchas edades diferentes. No solo con gente de mi generación, que yo sé que me va a entender, sino con gente que a lo mejor, pues, que me saca 40, 50 años y que no se siente representada lo que hace. Además, también utiliza su propia forma de hablar, su acento. Y utilizan folclore, o sea, para mí son un equipazo. Sí, yo creo que de todos estos palos por los que estamos navegando, musicales, hemos empezado poniendo rap, ha sonado... no sé cómo definirlo, tecnopop, synthpunk, los ganglios, las bistecs, ha sonado folclore de Nacho Vegas y Loren Álvarez, y esto que es canción de autor, vamos a poder decir, y lo que viene después también. Yo creo que hay elementos ahí, ¿no?, que son los que venimos repitiendo todo el rato. Esa naturaleza, la cotidianidad, el humor como pedagogía, yo creo que... Tú dirías, vamos, tenemos claro que forma parte de tu estilo, ¿no? En la poesía, en la forma de hablar, ¿verdad? Sí, es que cuando descubrí que, de hecho, escribir directamente como tú hablas, sin necesidad de coger y pensarte cómo lo vas a escribir, te ayuda a la hora de volverlo a leer y a recargarte de lo que tú estás diciendo. Y estoy segura de que esta gente hace algo parecido. Porque aunque pulimos las cosas y las mejoramos, la frescura que tienen las ideas desde un principio son súper importantes, en realidad. Son como la clave que se parece a lo que siente todo el mundo. O sea, sería como, pues, un poco todo lo contrario a lo que viene a ser el pop de radio, ¿sabes? Es como, pues yo puedo hablar del amor, que de hecho luego lo vamos a hacer, desde el punto de vista de la madre del policía infiltrado que gritó soy compañero en la primavera valenciana, que tengo un poema que va para él y va para su madre. Son utopías de mi cabeza, o sea, yo me quiero meter en la cabeza de otra gente que no soy yo, porque si no vaya aburrimiento, ¿no? Está interesante y controvertido todo lo que dices. vamos a seguir poniendo un poquito de ese tracklist y navegando por estos distintos géneros. Y continuando un poco ahora con la canción de autor, sonarán otras artistas y a la vuelta comentamos. No se llama Caín y Abel, ¿eh? Se llama Karim y Albert. Karim y Albert, un precioso día, se conocerían en la guardería. Dos niños chiquitos de la manita se van para el patio y juegan y pintan. Karim y Albert dejan de ser niños, ahora son dos chicos y están entendidos. Salen del armario y se van pa' la disco. Se besan los labios rozando el mordisco. Karim y Albert, Albert y Karim. Que bien así juntos, que sigan así. Que bien así juntos, Albert y Karim. Karim y Albert van llenos de hormonas que piden la hora. Y es que ya va siendo hora, dos machos con prisa. Uy, esto es la bomba, pero esperarían a la tradicional boda. Karim y Albert al juzgado han ido, un juez les ha unido, marido y marido. Dos recién casados a 2000 por hora se marchan pitando a por la noche de bodas. Karim y Albert, Albert y Karim. Que bien así juntos, que sigan así. Que bien así juntos, Albert y Karim. Después de estos años juntos esperando, por fin se acostaron, por fin se casaron, por fin en la cama, por fin se van a estrenar. Yeah, yeah, yeah. Se besan, se quieren, algo se entretienen, pero al verle roza el pompis con su pene y Karim grita con miedo, ¿qué haces ahí detrás? Karim que lo aparta y se sube a su nalga, pero al verlo empuja soy yo quien cabalga, le da un puñetazo y al verlo tira para allá. Que yo soy activo, que tú eres pasivo, que no, que yo soy, yo me lo he pedido. Lubricante, escucha, calla y esto pinta mal. Karim y Albert, Albert y Karim. Que mal así juntos no pueden seguir. Qué malas y juntos, Albert y Karim. Y empieza una guerra de dos hombres fuertes con las pichas tiesas sin reconocerse lo que era su vida, ahora lo van a matar. Después de una noche loca y movidita, dos recién casados casi se desvirgan, casi se asesinan, sangrienta noche nupcial. El amor no es malo, pero darse palo, ser muy posesivo y pensar con el falo, sin cuidar lo amado, trae desdicha y crueldad. Estás enamorada, estás enamorado, prueba de probarlo con el de tu lado. Esperar a estar casado puede salir mal, puede ser mortal. Karim y Albert, Albert y Karim, qué malas y juntos no pueden seguir. Qué malas y juntos, Albert y Karim. Gracias. Talento malgastado, talento, talento malgastado. De la serie Los Contreras, Ultramarinos Contreras. Grandes superficies, los centros comerciales, las cadenas de alimentación, el ahorro familiar, las ofertas de chope, Mercadona, el Corte Inglés y de rebote, los chinos de la esquina. De momento, entre otras, resisten Ultramarinos Contreras en San Jerónimo y Alimentación Luis en la calle Santa Clara con listas. Estás de escuchando Talento Malgastado en 88.5 de la FM, Radio Almaina, la radio libre de Granada. Esto que suenas es el gran Mansilla con su grupo Mansilla y los Espías, un tema que se llama Ultramarinos Contreras. Vienen de sonar dos tracks que nos ha traído nuestra invitada de hoy, Luna Moriana. Ha sonado en primer lugar el grupo Alpargata con su tema Portugal y luego ha sonado un tema del cantautor Óscar Boles, un tema que se llama Karim y Albert. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre estos tres artistazos y el ingenio que tienen. Vamos a ver qué podemos decir de primero de Alpargata, ese grupo que, del que ya me habías hablado antes, me habías enseñado ese grupo y ese tema Portugal, tiene muchísima guasa. Es ¿y que, qué me cuentas de ellos? Pues que son muy divertidos también, que me gusta beber de grupos que hacen cosas que la gente no se atrevería en realidad a hacer, porque, a ver, yo los conocí a ellos cuando estaba en Sevilla, pero solo de oídas. Y ya viviendo aquí he podido conocer al que es su cantante, que es Mario Bovil, que también tiene su trabajo en solitario y que es una persona con muchísimo sentido del humor, es una persona, pues eso, muy graciosa y que ya aquí empezamos a tocar un poco lo surrealista, porque son, esta gente son artistas que han cogido y se han pasado un poquillo el juego de lo que estaba socialmente aceptado, o bien no son complacientes de verdad. A nivel técnico son impecables en lo suyo, pero a nivel de contenido no son complacientes, que tiramos hasta el principio de todo, de toda esta conversación tan bonita que estamos teniendo, ¿no? Eso por ahí Alpargata. Además, ellos, pues de Madrid, de la capital, que bien sí tendrán cosas de las que hablar, y yo recomiendo muchísimo que los escuchéis, porque son de esa gente que ¡buah! Son muy punky, son muy deliciosos, y técnicamente y musicalmente hablando también son deliciosos. Y Óscar Boles ha sido para mí un descubrimiento hace muy poco, podemos decir que hace meses, pero yo lo quería, yo esta persona la quería meter aquí porque para mí sí que me parece como el pasarse el juego a niveles de cómo te inventas este contenido que tiene tanto que ver con lo cotidiano y con la realidad, como con pues un mundo surrealista prácticamente de sueño. O sea, como, no sé, eres capaz de... Por ejemplo, mira, hablamos de Karim y Albert, ¿no? Fue la primera canción que yo escuché suya, y nunca había escuchado nunca había escuchado el amor tratado desde un punto de vista así, ¿no? Tratado conceptualmente, lo que significa es que tienes que conocer a la persona con la que estás cerca. Pero estás como contando desde un punto de vista súper loco, para el mundo complaciente cantautoril, pues lo que viene a ser el amor, y como dos personas, para empezar, es una canción de amor entre dos niños que después se van conociendo y se casan, y cuando se casan descubre que no son esas personas. O sea, me parece como, otra vez volvemos al antihéroe, que era de lo que yo hablaba cuando hablaba de Palaniuk, que es como, joder, tío, o sea, te has pasado el juego y casi, y te digo que todas las canciones que tiene este hombre son del mismo palo, y es como, para mí es admirable, o sea, sinceramente, por eso yo a esta gente las he puesto, porque es como, yo me río de lo que me tocaba a mí hacer y le voy a dar la vuelta hacia lo que a mí me gusta. No, me parece, no, no lo conocía, no lo conocía, la verdad, pero vamos, lo tendré que investigar un poquito, ¿no?, y escuchar, porque ha sido de pasada estos días cuando me pasaste el tracklist. Sí. Pero vamos, me ha sorprendido, dentro de todo el ingenio que hay en los artistas que has traído, este parece que se lleva la palma, ¿no? Que lo que has dicho tú, tiene un mundo surrealista, onírico, que ya se va de madre. Pero que cuenta cuentos y que comunica, ¿no? El hombre, te recuerda, a mí me recuerda a la locura de Pla. Me ha recordado a Albert Pla, efectivamente. Me ha claro, recordado él es de Tarragona. Vale, vale, vale. Todo encaja. Claro, claro. O sea, los folclores de las tierras se atraen y se parecen las formas de comunicación, pero no lo había escuchado nunca así. Sí, él se define como cantautónomo. Me sí, ha hecho gracia, me parece también muy divertido, ¿no? Sí. Eso por ahí. Y lo que está sonando ahora... Bueno, esto. A las 12 llega la señora Isabel, se sienta en la silla de Enea, se pide un botellín helado, unos taquitos de queso y te cuenta la vida. Esto es buenísimo, la verdad. Esto es, yo creo que no lo he puesto al principio del todo porque lo quería llevar con el equipo de la locura absoluta, pero de lo que a mí me toca, ¿no? Este señor es Mansilla. Sí. Ya ha fallecido el hombre, pero ha marcado un antes y un después, y pues igual que Crae lo fue de su sitio, Mansilla lo ha sido de Sevilla y en Andalucía, porque este hombre se dedicaba a hablar de temas súper cotidianos, con una voz de locución de radio brutal, haciendo rap, pero sí, porque esto al final es rap. Sí, o sea, sí, si no, le quieres certificado, de, certificado. Rap con banda, sí, y hablaba de... unas scratches incluso. Es una pasada. Y esta canción habla pues de los ultramarinos y habla básicamente de la tienda en la que se sientan todos tus vecinitos come oreja cuando no tienen exactamente nada que hacer, pero quieren disfrutar de la contemplación, a tomarse pues un botellín de cerveza, a charlar de las cosas, te dejan algo apuntado que te lo van a pagar día siguiente o al siguiente, no se sabe muy bien, pero viven ahí, o sea, forman parte de una cotidianidad que se está perdiendo también porque el mundo se está globalizando, se está volviendo oscuro, y al final, de hecho lo dice, al final ganarán las grandes superficies, los centros comerciales y la oferta de chope que no podemos rechazar, ¿no? Sí, es una crítica mordaz a la gentrificación. Sí, sí, sí. Sí, sí, total. Además es una crítica a la gentrificación, y yo desde que vivo aquí en Granada hace unos años, la cosa se está poniendo cada vez más hardcore. ¿No? Hay visionario, sí. Fernando Mansilla, sin duda. Sí. Yo sé que es un artista que le gusta mucho al ideólogo del Canto de la Tripulación, que es un programa también de aquí de Radio Almaina, y suena siempre en cada uno de sus programas. Yo no lo había escuchado cantar, no había escuchado realmente Mansilla y los Espías, que es el grupo. Yo conocía a Fernando Mansilla, yo creo que poco antes de o poco después de que muriera, con la novela que había sacado que se llama Canijo. Es buenísima. Buenísima, me encantó. Buenísima. Para quien no la conozca, queda aquí recomendadísima. Es un relato, bueno, realismo sucio, ambientado en la Sevilla de los 80, con el tema de la heroína, y me sorprendió muchísimo. Y luego ya investigué un poco, vi algunas entrevistas de la persona, me maravilló, vi sus actuaciones, y luego ya ha sido al llegar a Radio Almaina y conocer a el Canto de la Tripulación, que siempre lo hace sonar, y ahora que lo has traído tú, y vamos, me fascina, la verdad, me parecía una persona súper dotada. Además son gente muy transgresora, son gente que rompe un montón con los estigmas y con, o sea, ¿por qué no se puede hablar de lo que estamos viviendo de verdad y nos tenemos que inventar un mundo de fantasía? O sea, no hace falta, es que estamos en el mundo de fantasía, la verdad. Sí, señor, vale, pues nada, vamos a... Seguimos escuchando música. Un poquito de música, y estamos ya casi llegando al final de este episodio, pero todavía quedan unas cuantas bombas que hacer sonar de distintos géneros. Que tengas, que cuando cobre te lo pago, si es que cobro, si es que cobro, si es que cobro alguna vez en mi vida. Cuarto kilo queso en lonchas, salchichón, bocadillos de queso, cursos gratis de conocimiento y meditación con botellín en el colmado de la esquina. Cuando cierren los Contreras soplarán extraños vientos en el barrio. Talento malgastado, talento malgastado. Como una tormenta. sombrero pa' esconderse por la sierra. Negra como peones quedan a cada reina. También será la tumba para los que gobierna. Bandera que se agita con aire de revuelta. Con una sola letra, cuántas cosas dice ella. Ella es pura libre, tiene alma guerrera. Quizá yo no lo vea, vencerá lo que nos pega. Caraña con el gato negro, porque no se calla que va a tiro hecho. Y he sido un gamberro, yo nunca fui bueno. Que no iré para el cielo, me espera el infierno. Cuidado, caraña con el gato negro, porque no se calla que va a tiro hecho. Y he sido un gamberro, yo nunca fui bueno. Que no iré para el cielo, me espera el infierno. Cuidado, caraña con el gato negro, porque no se calla que va a tiro hecho. Y he sido un gamberro, yo nunca fui bueno. Talento Malgastado, el 88.5 de la FM de Granada, Radio Albaina, la radio libre de Granada. Y esto es Ana Balina, el clásico de las grecas. Nos lo ha traído nuestra invitada de hoy, Luna Moriana. Estamos casi llegando al final de este programa. Han sonado un par de grupos punk fusión que ha traído ella también. Han sonado primero un grupo que se llama Desmascaradas, un track que se llama Reinoles, y ha sonado también Erpizu, un track que se llama A tiro hecho. Y nada, vamos a casi acabar ya este programa diciendo lo más importante, por supuesto, pero hablando primero de estos artistas. Pues muchas gracias, Diego, por todo el currele. La verdad que está siendo muy bonito esto. Hablando de las Desmascaradas, son guapísimas. Ellas cogen un ramito de violeta y lo hacen una canción contemporánea de amor, difícil y súper bailable, súper bailado. Y tanto Erpizu como la Desmascarada son, no sé cómo decirlo, podríamos decir que son como himnos para los círculos donde yo me he movido, tanto trabajando en el campo como por ahí de fiesta. O sea, son gente que crean cancioneros que representan de verdad mi generación, y para mí eso es súper importante y me gusta muchísimo. Y eso también forma parte de lo que yo quiero hacer al mundo, ¿no? Es muy difícil, es muy osado, pero me parece como súper bonito. Y el Pisu, hace poco tuvimos, bueno, es una persona increíble el Pisu, y tuvimos la suerte de poder tenerlo aquí en el Monte La Bola. Hace unas semanas y algo. Y, sí. Y se pegó un pedazo de concierto. Este hombre se da unos conciertacos que flipa. Es una persona súper dulce, súper humilde, y además ahora está montando un grupo parecido a Rebeca Puesta, que era un grupo punk que tenía en su momento. Lo que hace ahora es flamencore. Me imagino que con este nuevo grupo, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero lo voy a buscar en un ratito y antes de que nos vayamos lo digo. Me encanta cómo define el subgénero ese sí. flamencore, ¿no? Me encanta el término. Sí, además es que es por necesidad, ¿no? Es como se va a expresar igual, se lo pidas tú o no, nunca va a ser complaciente tampoco, y me representa un montón cómo hace este hombre las cosas, la verdad. Y este tema, pues yo qué sé, yo he trabajado en muchos sitios distintos, ha sonado muchísimo y es punk, con toques de alegría mezclados con dulzura, con nostalgia y con un montón de reverdía, igual que las desmascaradas, me parecen increíbles. Igual las grecas son, para mí son diosas. Son diosas que, no sé, su final, pues bueno, pues algún día lo hablaremos, pero lo que ellas representan en el mundo de la música, eso, pues el género con el que me siento identificada yo, vamos, eso lo tiene que agradecer infinito, porque las grecas son, o sea, son súper importantes para todo el mundo. De hecho, tienen un flow y un arte y una forma de hacer las cosas que no se había visto previamente, y me parecían muy importantes ponerlas. Y para mí también son muy guays, ¿no? Porque es como, donde quiera que yo voy, pongo las grecas, pues sí, siempre triunfan, ¿sabes? Y por algo será. Porque tienen no solo talento, le ponen alma. Y este tema, que es Ana Balina, yo lo escuché por primera vez también aquí en Granada, y me hace mucha gracia cómo representa la ciudad de Granada. Me parece muy guay. La Alhambra y el Albaicín, claro que sí. Sí, me parece súper guay. Me parece súper guay, me parece muy bonito. Ahí, gloria para las grecas. Besos a la greca. Las grecas, claro que sí. Besos muy grandes. Vale, y esto que suena también, vamos a ponerlo aquí un poco más alto. Artista que se llama Rodrigo Cuevas. Sí, con Bayuca. Es una colaboración con Bayuca, que básicamente Bayuca se dedica a coger folclore del norte de España, en concreto folclore galego, y aquí nuestro amigo Rodrigo Cuevas es asturiano. ¿Y qué pasa con el folclore del norte de España? Porque aquí al sur nos llega raro. No nos ha llegado nunca. En verdad, nunca nos ha llegado como algo que podía formar parte de nosotras. Y cuando yo escuché por primera vez a Rodrigo Cuevas, no solo las letras, porque son letras tradicionales del norte, como, yo qué sé, los microcambios que hace, la performance que hace, todo lo que hace, me parece súper único. Y mezclarlo con tecno, mezclarlo con algo que hace que se comunique mejor con la generación que viene ahora, pues también es súper admirable, hostia. O sea, yo, la canción esta, la de Veleno, es como, no sé, es como una forma de, pues, de llamar a las brujas del pasado, pero ahora, y además hace bailar a cualquiera, es una maravilla, chaval. Sí, es una actualización del folclore, ¿no? Que se está dando mucho ahora en distintas zonas de la península. Sí, sí, es muy bonito, la verdad, me parece muy guay. También Bien. Es un poco, pues, joder, las grecas también lo hacían, ¿no? Sí. Epa, o sea, quiero decir, lo que pasa es que escucharlo con sonidos que son como colores que nosotros no conocemos igual porque no forman parte de nuestro imaginario, ¿no? Y conocer palabras del norte de España, o sea, conocer el lenguaje asturiano, conocer la lengua galega, todo eso yo creo que lo necesitamos nosotros, que somos muy de mamar y de comer de cosas que no son nuestras y hacerlas nuestras. Me parece muy interesante eso. Antes de acabar, vamos a hacer una recapitulación de próximos eventos que tienes. Hemos mencionado un evento con el colectivo Caja Negra. Perdona, ¿cómo era el nombre que se me ha olvidado? Mira, te lo cuento. Malaugurio 2. Malaugurio 2, que el sí. Malaugurio 1 estuvo guapísimo. Sí. Y vamos a hacer el Malaugurio 2 el día 8 de junio. Empezará a las 5 de la tarde, pero desde las 12 de la mañana vamos a tener puestos de artesanía, etcétera, y muestra para que la gente pues pueda ver un poco la obra que hacen tanto el colectivo Caja Negra como otros artistas. Y yo tendré allí también obra mía para que la gente pueda conocer un poquito mi mundo artístico, pero así el gráfico, ¿no? El que no conoce todo el mundo que me escucha hablar, que eso está también muy chulo. Y a partir de las 5 de la tarde, pues vamos a liarla muy parda, en plan bonito, con ellos. Y yo creo que va a ser un evento muy único. Y el día 4 de este mes, también de junio, tenemos una muestra preciosa de Gracias por el retraso, que somos Larito y yo. En el espacio de La Goma. Es un espacio que está por el centro, cerca de la misma calle de la Escuela de Arte, al fondo del todo, en una esquinita, tenéis un bar precioso que también tiene un montón de arte dentro y es muy digno de ir a visitar, aunque no sea nosotras, aunque tú digas, a mí esto no me interesa, a mí no me interesa nada reírme mientras que estoy viendo algo, a mí no me interesa nada reírme con poesía. Pues si no te interesa, viene otro día, pero La Goma es un espacio para visitar. Y si te apetece reírte con poesía, decir, hostia, ¿esto qué es? Y irte, llama a tu prima y decir, ¿y yo qué acabo de ver? No lo sé. Yo te recomiendo que vengas el día 4, que además es martes, es un día interesante. Ahí queda hecho el anuncio. ¿Qué más? ¿Qué más? Había un evento el día 15, ¿por sí, ser? El día 15, en el taller de Chua, que es un espacio que han abierto hace relativamente poquito, en el que también nos van a coger y nos sentimos muy agradecidas, la verdad, porque el espacio es precioso por dentro. Era un antiguo aljibe, era una cueva, y está por calle Elvira. Yo, de todas maneras, por las redes sociales que no van a ser nombradas hasta el final, ya voy a ir compartiendo tanto los carteles de estos eventos como información sobre la hora, fecha, etcétera, para quien le interese de verdad venir a contemplar nuestra horrorosa obra de arte. y eso por ahí. Vale, hago el inciso y ahí quedan anunciados pues todos esos eventos en los que estará participando nuestra invitada de hoy, Luna Moriana. Yo hago un inciso ahora para hacer un llamamiento también para que la gente venga a esas jornadas de la historia de las radios libres que se celebran este sábado 1 de junio a partir de las 12 del mediodía en el local de La Ribera, en el Zaidín. Súper interesante, con mesa de redonda, proyección de documentales, presentación de libros y un programa en directo del programa Barrio Canino desde Agorasol Radio. Y ahí en directo estaremos con gente de todas esas radios libres y también de Radio Almaina, hablando sobre pues, la historia de las radios libres en el Estado español. Y vamos a seguir un poco comentando, ya casi terminando. Hablabas de tus redes, hablabas de tus eventos, pero tienes que hablar de una cosa que ya es importante para ti en este año, que es la presentación, vamos, la edición de un libro tuyo. Pues sí, vamos a hablar poquito, pero tengo la fortuna de que nos hemos aunado con una editorial maravillosa, de la cual también ya en otro momento hablaré, pero han dejado el voto de confianza en mí y yo en ella. Y va a salir un libro, octubre, noviembre, no se sabe muy bien, pero por esta época, que se llama Si molesto me quedo. En nombre a una persona muy especial para mí, que me ha enseñado muchísimas cosas sobre cómo molestar al final es un gesto de rebeldía, depende de a quién estés molestando, y muy necesario, Y la verdad es que ese libro está cargado de varios años de mi vida muy locos, y que si Netflix me hubiera estado siguiendo, nos estaría haciendo ya la trilogía de serie fantástica de mierda, porque la verdad es que he tenido unos años increíbles. Y las cosas como son, aquí reivindico, en este libro reivindico la dulzura, reivindico la suciedad, reivindico también el desastre, voces que no pueden ser escuchadas. está contado con mi boca, que eso me parece muy importante para la gente que lee libros, ¿no? Que pueda leerlo con acentos que no son el suyo, para poder generar otro tipo de arte diferente. Y no quiero hablar mucho más porque hay muchas cosas todavía que maniatar, pero el nombre es ese, Si molesto me quedo, que representa súper bien lo que hay dentro. Titulazo y que resume perfectamente lo que hemos estado hablando, ¿no? La no complacencia y total, el anticamicismo y, bueno, el humor. Total. El humor ahí, la sorna. Y hay poemas desde aquí en Granada, Sevilla, Madrid, Bilbao, Francia. Hay poemas escritos en muchos sitios en los que cojo y robo como pequeños amuletos que son pues la forma de expresión de cada sitio, que me parece súper importante, pero todo contado desde mi punto de vista de la locura y el TDA, que para mí es como súper clave. Tengo aquí un poema que en verdad me gustaría mucho compartirlo, este va adentro. Tiene un título un poquillo soso, pero bueno, no pasa nada, porque en verdad era lo que era. Esto también es interesante, escribí cuando es y no después, también es muy divertido. Y aquí os lo dedico a vosotros. Esto se llama Hoy. Vengo de bailar toda la noche con una neurona pegada con fiso a la mansión de mi cerebro que está hecha una puta mierda. Y la otra asustada fregando el desastre, escuchando a la radio el último hit del verano. Escribo cagando con el cuerpo caliente como el cuello de un costalero. Me hago pajas mentales con llegar a la cama de un salto en puntillas con la piel de pijama. Lo que provoca la llamada resaca o gana de morir por subidón de bajona es la deshidratación que mezclada con mi cara doblada da un poco de miedo. Mantuviéronme despierta una orgía de pandereta a descompás y un Coca-Cola que sabía a muerte en vasito no reciclable. Reggaetón en la horta y transmisiones que se cortan de borracho en borracho. Construyo un puente de plata bebiendo agua calentita en vasito ancho. Mis sobacos también cantan a pasito de tarantas y subo los brazos. Ha videollamado Hernón Otomágico por guaza, con más duendes desde la plaza donde mañanean este verano. Que se está toflama y que van a desayunar al bar donde hemos cambiado. La neurona ha terminado de fregarme el despacho, donde pone mi cabeza amarilla como un limón de campo y los ojos en blanco. Aquí todas sabemos de pasarnos de la raya a arrimar al desayuno, aunque sea con la mente y agüita de mayo. Estornudo, y las dos neuronas zartan de lado, me meo dentro del prao, se me descoce el zallo. A la Virgen del Cansancio vengo a rezarle, al corrector del móvil a rogarle que me deje de ese yo con los que me hacen de reír, que se me salen las velas de moco sin pienso en ti, caracolillo gracioso como caracolillo de niño travieso, azuquita con miel en los momentos espesos, me diluyo con el colirio que me aclara la mirada para los otros. Que si saben cómo soy y me invitan, les doy chuche de Rajoy, agua y palomita, y nos comemos a besitos con los ojos. Sin tus colegas eres tú, sin tus amigos nunca estás, porque van contigo y llevan tu cruz, y tú la suya para el altar, a beber café de mierda en la placita que nos vio de llorar. Ole ahí. Gracias, corazón. Pues eso era Luna Moriana recitando en exclusiva en Radio Almaina para Talento Malgastado, un poema que será incluido en su poemario Si molesto me quedo, que saldrá próximamente. Te agradezco la visita, te agradezco este inédito y el tracklist que nos has traído, que era increíble. Nos me lo he pasado muy bien, yo también. Hemos aprendido mucho bien. Y yo creo que ha quedado bien dicho todo lo que pensamos. Nos vamos a ir ya, no hay más tiempo, con un track que has traído para despedirnos, del grupo Califato 3x4, la Sambra del Jueves Santo. Grupo que representa mucho esa canción. Sí. Eso es un grupazo que formó Curro Morales, el rapero ese Curro, que le mandamos un saludo. Y yo creo que resume perfectamente todo lo que hemos hablado: el humor, el andalucismo. Y bueno, la necesidad de comunicación, la naturaleza de la cotidianidad y todo eso. Y una forma muy bonita de dar los buenos días a quien sea, la verdad. Esté donde esté. Vale, pues esta canción. Nos vamos a ir con ese tema, entonces. Pues muchísimas gracias, Diego, por todo el tiempo. Muchas gracias, Radio Almaina,

No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.